buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión. Estamos en el cuarto episodio de Open Mic, este experimento que cada vez está gustando más. Espero que ustedes también lo estén disfrutando. Y es donde básicamente discutimos algún tema y ustedes pueden participar. Básicamente tenemos un enlace para que puedan unirse a la charla que voy a compartir en este momento, tanto en Facebook como en Twitter. Y pueden mandarnos sus videos. Compartí un enlace de una carpeta compartida para que puedan subir sus videos o mandármelos ya por otro medio. Si no saben cómo, pues pregúntenme vía Twitter cómo hacerlo, ¿no? Pero déjenme publico los enlaces. Y el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es acerca de algo que ocurrió el día de ayer, que es concretamente la, ¿cómo decirlo? La entrega de los premios Arieles, los cuales son los premios máximos de la cinematografía aquí en México. Básicamente estos premios pues de repente son muy cacareados. Recordemos que es a final de cuentas pues es la presea máxima que tenemos nosotros aquí en este país para reconocer el talento del cine. Tenemos distintos nominados y desde luego también tenemos distintos chismes, distintas cuestiones que fueron ocurriendo y que pues vamos a hablar un poquito de lo que pudo ocurrir tras bambalinas. Y también durante el transcurso del día hubo varios tweets que les voy a leer, algunos que me hicieron favor de llegar precisamente para hablar o para comentar concretamente sobre, sobre lo que les pareció la entrega de los premios. Y bueno, de entrada una cuestión. Y es la pregunta para que ustedes puedan participar, para puedan mandar sus mensajes de texto en YouTube, en Facebook, los estaremos leyendo. ¿Ustedes consideran que los premios en sí tienen mucho valor? Mucho valor me refiero a que tengan algo de peso que ayude a la película. Si es una película que no se ha estrenado, pues para que tenga promoción, para que pueda ser distribuida. ¿Ustedes consideran que le dan relevancia? ¿Ustedes creen que los premios son cosas que se entregan únicamente entre cuates? ¿O creen que efectivamente tienen es reconocer el mérito? Y esto lo menciono porque lo siguiente es como leyenda negra y tiene que ver con los Óscares, pero curioso cómo se refleja en varios lados. Y es una de las cosas que mencionaba John C. Dvorak, es un analista tecnológico bastante interesante, bastante conocido en Estados Unidos. La gente lo recuerda más por ser el que criticaba el ratón cuando Apple lo introdujo, después de que se lo copió a Xerox. Mencionaba concretamente cómo el manejo de los premios no correspondía a razones más particulares. Y esto concretamente tiene que ver directamente con el hecho de que no había sindicatos en el gremio en ciertos gremios dentro de la manufactura del cine. Entonces, mientras tú tenías sindicatos, si tenías sindicatos, por ejemplo, de electricistas, tenías sindicatos de distintas labores más, más de trabajo duro concretamente, pero sin embargo en aquel entonces no tenías un sindicato de actores, de directores, no tenías esos gremios formados. Entonces, para evitar en cierta medida el comité de producción, estamos hablando de muy, muy temprano, en principios del siglo pasado, decidió pues vamos a hacer alguna especie de ¿cómo decirlo? De placebo para que no se nos sindicalicen, así que vamos a ofrecerles concretamente premios a los actores y a otras personas por ahí interesadas, pero principalmente a los actores, para que estén contentos, ¿no? Y de ahí surgió la entrega de los premios Óscares. Esto tómenlo con 30 gramos de sal o un salero completo, así es como lo comenta John C. Dvorak, y es una historia que a mí me interesa y me gusta creer, no necesariamente porque sea verdad, sino porque trabaja mucho con la naturaleza humana, pero bueno. Y curiosamente aquí en México creo que hay algo similar. Los que nos ha tocado trabajar en producción en alguna película, los que hemos trabajado en producción, sabes que hay distintos requisitos que tienes que cubrir, entre ellos pues tienes que tener a representantes de ANDA, representantes del sindicato de electricistas, por ejemplo, de trabajadores de la industria cinematográfica, etcétera, y de repente los de ANDA son casas muy curiosas, cosas muy curiosas porque a final de cuentas es persona que no está apoyando en la producción pero que ahí está constante, ¿no? Y que ahí tienes que tenerla manteniente. Pero bueno, son algunas de las anécdotas. Vamos a hablar acerca de lo que pasó el día de ayer. Y concretamente tiene que ver con la premiación. Y tenemos varios premios. Algunos de los tweets que estaban mencionando tienen que ver directamente con eso. Pero antes de pasar a eso, saludo a Joel Mesa, que dice salud. Max Headroom probablemente está viendo por la calidad de tu internet, Joel. Se está viendo de esa manera. Perdón que esté pausando, pero estamos esperando un archivo de video que esperemos que ahorita se incorpore. Pero bueno. Y algunos de los comentarios, Joel se incorporó vía Periscope, desde en YouTube, el buen el Iguana Mayor, muchas gracias por seguirnos acompañando, ayer estuvo toda la transmisión también, y dice que valió la pena la espera y ver si se marcaba una diferencia con los otros años. Esta edición sí aguantó y el mensaje que mandaron fue correcto. Desgraciadamente, el Ariel en México no tiene peso para los que van al cine cada semana. Y eso es lo que tenemos en YouTube. En Facebook, un saludo a Ernesto Martínez y Juan José Montero que nos están acompañando por allá. Y en Twitter, pues no estoy leyendo ahorita los comentarios porque pues se vienen de Periscope. Pero vamos a leer algunas de las cosas que nos hicieron favor de mandar concretamente en Twitter. Y tenemos a... Me encantaban algunos de los comentarios. Sad Mafiosa, sí la encuentran en Twitter, Lupercia. Mencionó, bueno, de entrada dijo, ay, pues estuvo echando la piedrita para que alguien más mandara sus comentarios. Paloma Cabrera, un saludo, dice que su comentario pues es muy extenso y con muchos artistas y con muchas aristas, pero bueno, qué bueno que se hable sobre este tema. De ahí tenemos a Dance Dance to the Radio, que es Arellanovic, guión bajo, así la encuentran en Twitter, y dice, se le hace que es de muy mal gusto y muy cuestionable que la película del presidente de la Academia haya tenido tantas nominaciones y haya ganado mejor película, independientemente de la calidad de esta. Otros comentarios que están llegando por ahí, bueno, Joel Mesa no supo qué hacer, estamos viendo si nos mandaba un archivo de video. Y se le hizo, mencionó precisamente en su programa de radio, allá precisamente en el norte, en la hora del Pacífico, ahí con una buena cerveza. Y mencionó que dijo que Sueño en Otro Idioma se lleva el Ariel después de ganarse al público y así dan gustos los premios. Le pareció correcto que precisamente se premiara una película que estuvo propiamente en el gusto de las audiencias. Sueño en Otro Idioma es una película que yo creo que vale mucho la pena ver. Y sin embargo, también ahí tuvimos discusiones tras bambalinas. Yo mencionaba, no diré nombres, pero al parecer alguien de los encargados del show llegó un poquito... borracho, entonces ahí tuvieron algunos problemas. Saludos en Twitch al buen Speedy, que se está incorporando también. Y bueno, si vieron algunos problemas en la transmisión fue por eso. Y otro de los detalles que quiero resaltar y voy a compartir ahorita pantalla, es concretamente que se hizo la transmisión en 360 grados y concretamente ahí tenemos un par de detalles. El video ya no se puede ver como se está compartiendo aquí en la página en YouTube. Y dice, este video cuenta con contenido de OneRPM, que es prácticamente la agencia que estuvo haciendo creo que el transcoding. La transmisión creo que corrió a cargo de nuestros amigos de Simplemente. Me encantó porque yo quería ver hoy cómo estuvo la transmisión en 360, pero sin embargo, carajo, no la podemos ver. Pero bueno... Speedy nos está diciendo que quiere nombres, bueno, no diré nombres en público, pero bueno, hubo ahí algunas personas que llegaron un poquito alcoholizados, que curiosamente tiene algo en común con el aspecto de los Globos de Oro, ¿no? Tú quieres ver cómo se empedan los artistas, y curiosamente aquí pues uno lo estaba tal vez atestiguando concretamente en esta secuencia, ¿no? Estábamos atestiguándolo, pero ya con nuestro gremio aplicaron el Chucho Ochoa, como yo lo mencionaba. Recordemos que él también se puso pedísimo, creo que fue hace como 3 años, ahí en la premiación. Pero bueno, estamos esperando que nos lleguen algunas participaciones, una grabación en video, que si no la tenemos el día de hoy, no se preocupen, la vamos a poder tener el día de mañana. Y ya están viendo sin querer yo lo que les estaba compartiendo. Una disculpa porque estoy descargando de checando múltiples pantallas. Pero bueno, hubo un tema muy importante que se destacó y que tiene que ver directamente con el manejo de que el presidente de la Academia tiene que ver que ganó el premio a la mejor película. Ahorita vamos a ver precisamente los ganadores. Pero ¿cómo está el asunto de que él tuvo, pues se llevó el premio? Una persona que es miembro de la Academia no tiene derecho a participar por los premios de la misma. Yo creo que ahí es un tanto injusto. Si consideramos que no fue la mejor película, ahí es otro factor. Pero ¿por qué no fue la mejor película? ¿Cuál otra película pudo haber ganado? ¿Cuál otra película fue más votada por los miembros de la Academia? Los miembros de la Academia votaron por esta porque precisamente era la película del encargado del jefe, por decirlo de alguna manera. Eso sí se me haría un tanto deprimente, pero pues eso lo vamos a ver a continuación. Ahora voy a tratar de improvisar un poquito de logística. Les voy a suplicar que tengan poquitita paciencia conmigo porque mientras escuchan mi voz voy a tratar de incorporar una secuencia de video que me acaba de llegar en este preciso momento. No la he visto, no se preocupen, entonces vamos a ver si logra funcionar. Speedy nos menciona de qué estamos hablando. Pues estamos hablando acerca de los premios Arieles. Gracias por acompañarnos. Rafita en Periscope, gracias por acompañarnos en este preciso momento. Y déjenme ver nada más si trato de incorporar la secuencia de video que me acaba de llegar. Esperemos que no sean nudes, esperemos que no sea una secuencia que por la cual nos puedan censurar, pero ahí nuevamente les suplico poquitita paciencia en lo que la estamos cargando. Ya la encontré. Y es el mismísimo Alejandro Alemán, el cual nos está mandando... Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Alemán y quiero agradecer al ingeniero Dan Campos que me invitó a participar en este muy importante tema aquí en su emporio de comunicaciones. Tengo entendido que ya tiene tele, podcast, impresos. Ok, una disculpa, voy a revisar ahorita concretamente qué es lo que está pasando con el manejo de sonido, ya que no está reflejando acá y es nuevamente se está haciendo esto en vivo. Entonces, ahí sí les suplico poquita paciencia. Yo sé que yo no soy la persona más, por eso necesitamos un productor, pero en lo que pasa eso a lo mejor lo podemos dejar como un extra para el final. Pero bueno, concretamente los premios de la Academia, ¿quién ganó? Se dieron dos Arieles de Oro a Ketta Labat, actriz, y a Tony Kunsch, muy merecido el fotógrafo, muy merecidos ambos. El mejor actor, Eligio Meléndez por Sueño en Otro Idioma, actor de cuadro, Andrés Almeida por Tiempo Compartido, actriz Karina Gidi por Los Adioses, actriz de cuadro, Bernarda Trueba por La Región Salvaje, coactuación femenina por Oso Polar, Verónica Toussaint, coactuación masculina, Miguel Rodarte por Tiempo Compartido, cortometraje de animación, Cerulia Sofía Carrillo, por la película de Cerulia, perdón, y Sofía Carrillo es precisamente la directora. Cortometraje documental La Muñeca Tetona por Diego Enrique Osorno y Alejandro Aldrete. Cortometraje de ficción Oasis por Alejandro Zuno. Dirección fue para Mata Escalante por La Región Salvaje. Diseño de arte por El Elegido y La Habitación, Antonio Muñoz Hierro y Carlos Jacks, respectivamente. Por edición por La Región Salvaje, Jacob Scheffer Schulzinger y Fernanda de la Plaza, de la Pesa, perdón. Efectos especiales, José Manuel Martínez por La Región Salvaje. Efectos visuales, Peter George por La Región Salvaje. Fotografía, Tonatiuh Martínez por Sueño en Otro Idioma. Guión original, Carlos Contreras por Sueño en Otro Idioma. Largometraje documental, La Libertad del Diablo, Everardo González. Maquillaje, Adam Soler por Vuelven. Música original, Andrés Sánchez Mayer por Sueño en Otro Idioma. Ópera prima, El Vigilante, Diego Ross. Película iberoamericana, Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio. Revelación femenina, Ana Valeria Becerril por Las Hijas de Abril. Revelación masculina, Envuelven, José Ramón López. Sonido, Enrique Greiner, Pablo Tames, Raimundo Ballesteros por Sueño en Otro Idioma. Vestuario, María Estela Fernández Gabriela por La Habitación. Y mejor película, Sueño en Otro Idioma. Todos esos resultados ustedes los pueden encontrar en la página de la Academia. Ahí está el comentario. ¿Qué significa? Nos pregunta Rafita, ¿qué significa actor de cuadro? Si no me falla la memoria, es actor secundario. Es como lo podríamos catalogar dentro de la de algo más... más conocido. Pero bueno, ahora bien, efectivamente estaba revisando y es, ya mencionábamos, Ernesto Contreras, una persona muy capaz, es el presidente de la Academia. Yo no creo que esté precisamente peleado el hecho, y viendo las competencias que están en la película, por un detalle muy particular. Nuevamente no creo que se deba de prohibir, de por sí en México es muy difícil hacer películas y que te prohíbas tú mismo tal vez ya no participar. Yo creo que es algo que no necesariamente es válido, sería muy limitante, pero bueno. Saludo a Enrique Vázquez, que también se está conectando. Pero bueno, otro detalle muy interesante. ¿Cuántos de los miembros de la Academia, y esta es una discusión que estaba teniendo Julián Hernández con otras personas, con el mismo Ernesto Díez Martínez, cuántas de estas personas en realidad, de los miembros de la Academia, han visto las películas? Entonces ahí tenemos mucho la discusión de que, bueno, si la vieron, si las vieron todas, porque hay un grupo que de repente, yo me espero a ver lo que hay en selección en festivales, que es casi casi como que espero que alguien más me haga la tarea, y la gente que hace selección en festivales ni siquiera ven todas las películas. Entonces ahí tenemos esos detalles que la verdad hace falta como que tratar de revisar. Entonces pues como que no considero que sea muy correcto tampoco. O se tiene que depurar, recordemos que la Academia desde hace como 2 años ha tratado de depurar mejor los procesos que tienen, pero efectivamente es muy difícil. Entonces para uno puede quejarse siempre de los premios, pero sin embargo, lo más complicado es que organizarlos no es tan fácil como parece. ¿Qué pasa cuando no tienes personas que pueden participar, que se dan el tiempo para ver 120 películas en el año que van a participar? Y también otra cuestión, las películas se tienen que inscribir. Es un proceso y hay un costo, ya sea en tiempo o sea en dinero. Si yo no inscribí mi película, ¿por qué carajos me voy a sentir con todo el valor moral para reclamar porque no me consideraron para ninguna nominación? Ya ha habido categorías, por ejemplo, en película animada, en la cual hubo un año en el cual creo que fue la película de Briges y una de las películas, no sé si de las leyendas o de huevos, estuvieron compitiendo, y qué fregón fue que teníamos una categoría de animación en la cual en México casi no se hace animación y tenemos 2 películas compitiendo el mismo año en esta categoría. qué chingón, la verdad, pero eso es algo que no va a pasar todos los años. Y también, si las películas que están compitiendo todas están hechas con las nalgas, y con el debido respeto que se tiene para el trabajo, pero qué tal que son películas que no merecen siquiera un reconocimiento, ustedes las tendrían... las tendríamos que tener ahí como que, ah, miren, fue la gran nominada o la gran merecedora de X o Y premio. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que pensar antes de estar hablando. Ya estamos a punto de terminar. El mensaje del Salón Rojo se los vamos a pasar mañana. Yo creo que esto nos da para tener mayor, ¿cómo se llama? Mayor tema de discusión. Y bueno, comentarios que quiero leer en YouTube. Son importantes los premios para abrir puertas en otras partes del mundo, pero va a depender de la fama de los premios para ser realmente funcionales para el marketing. ¿Se acuerdan de La Cuarta Compañía? Es una película que a mí me gustó mucho, la vi hace como 2 años y en su momento la promocioné. Llegó a los Arieles, arrasó con los Arieles, llegó a cartelera regular, tristemente por decisiones de los directores que estaban esperando tener un plan mejor armado. ¿Y de qué sirvieron todos los premios que tuvieron en los Arieles? Arrasaron, no me acuerdo si fueron 7 u 8 premios, de nada porque la gente no fue a verla. Entonces ahí es un problema, tiene que ver con lo que nos menciona el Iguano Mayor, precisamente de que ayudan a venderse. La Región Salvaje es una película que estuvo presente en varios festivales internacionales y desde luego es una película genial, yo creo que es de lo mejor que he visto. La Libertad del Diablo es otra de las películas gran merecedoras, esa ganó por documental, si no me falla la memoria. Y son las cintas que vale la pena y los premios internacionales precisamente son lo que ayuda a que tengan reconocimiento. Pero bueno, ya vamos a cerrar esta transmisión. Última pregunta, Speedy, precisamente que nos está preguntando que si considero algún nominado que no se merecía el premio. Sé que los mencioné ahorita, pero desafortunadamente no vi todas las películas. Vi la mayoría de las que están nominadas. O sea, por ejemplo, entiendo y apoyo el hecho de las actuaciones, por ejemplo, de Miguel Rodarte en Tiempo Compartido, muy buena. Coactuación femenina, Oso Polar, Verónica Toussaint, me pareció buena. No te sé decir a quién pondría yo en su lugar, pero bueno, Oso Polar es una película que se me hizo buena, pero no me fascinó del todo. Siento que Dirección La Región Salvaje estuvo muy muy merecido porque es un peliculón definitivamente. Edición La Región Salvaje, híjole, yo ahí tal vez hubiera incluido algún documental, pero bueno, La Libertad del Diablo. Pero nuevamente estoy cayendo en las mismas películas, ¿no? Estoy repitiendo. Sueño en Otro Idioma tiene varias películas, varias nominaciones y varios premios que fueron muy merecidos también. Pero también la cuestión es esta, y fíjense que se repite algo de lo que hablamos hace rato. Parece que se vieron como 5 películas y sobre esas 5 películas se dieron los premios. En cortometraje, La Muñeca Tetona, a ver si no estoy inventando nombres. Pues es una cinta en cortometraje a la cual se le estuvo dando bastante reconocimiento y bastante recomendaciones, pero de repente les pregunto a todos los que hablaban de ese cortometraje, díganme el nombre de otros 5 cortometrajes que hayan visto a lo largo del año, y yo no lo sé. Entonces efectivamente falta mucho ver esto, pero bueno, ¿saben qué? Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, ya me sobrepasé, esto era de 15 minutos, vamos a los 18, pero no se preocupen, tenemos mucho de qué hablar. Recuerden, si quieren mandarnos sus comentarios en las distintas redes como lo estuvieron haciendo ahorita, los vamos leyendo y en el mismo post, si quieren mandarme su participación en video, mándenmela y yo mañana estaré poniendo y serían como invitados especiales de esta transmisión. Y bueno, con esto me despido, soy Dan Campos, esto fue Open Mic, gracias por acompañarnos.